y cada uno de sus miembros, que defina con claridad roles, compromisos y responsabilidades para hacer de Soacha un municipio líder en salud pública, social y familiar. Bienestar social es construir alianzas estratégicas para que la población disponga, acceda y consuma alimentos sanos, suficientes, de manera oportuna. Promover alianzas estratégicas con municipios del área de influencia tendientes a organizar una cadena de abastecimiento y distribución alimentaria que vincule la demanda y oferta al consumo alimentario con los productores rurales del municipio de Soacha y los municipios vecinos. Esa será una de nuestras prioridades. Bienestar social es fortalecer a los jóvenes como el grupo vital más importante de nuestro municipio. La administración enfocará todos sus esfuerzos en encaminar a este segmento como líderes, emprendedores, creativos, innovadores, solidarios, propositivos. Haremos con ellos una agenda concertada de intervención apoyada desde el gobierno municipal, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones gestoras de programas y proyectos exitosos que aporten a la construcción de una juventud sana, influyente y con actitud transformadora de su entorno y el municipio. La juventud durante nuestro gobierno tiene un futuro más cierto. Ustedes, jóvenes, tendrán voz y participación de sus iniciativas para construir ciudad y gobierno entre todos. Bienestar social es atender a diversos sectores de la población con políticas públicas incluyentes, que reflejen sus anhelos y respondan a sus necesidades. Nuestro gobierno atenderá a la población de tercera edad con programas certeros, pensados específicamente para este ciclo vital sin interrupciones, ampliando la cobertura e incrementando la calidad del servicio. Atenderá también a la población en situación de discapacidad, comprometiéndose con la creación de espacios físicos que ofrezcan no solo atención integral individualizada, sino atención integral para el núcleo familiar, de modo que sea el Estado el agente generador de oportunidades para todas y cada una de las personas en esta condición. Bienestar social es entender la dinámica de población de nuestro territorio y pensar de manera incluyente en estructurar el Estado para atender las necesidades de la población en condición de desplazamiento, atendiendo sus reclamos y generando dinámicas sociales, económicas y culturales, de modo que se apropie de su nuevo territorio y construyan y contribuyan a la construcción organizada e incluyente de una nueva ciudad. Una nueva ciudad con oportunidades de crecimiento económico diversificado. Una ciudad que transforme la calidad de vida de las personas que en ella habitan, incrementando su nivel de ingresos y garantizando estabilidades en los empleos generados. En suma, un territorio que signifique crecimiento social y económico de las comunidades. El bienestar social no solo incluye la acción gubernamental, implica el fomento a la responsabilidad social empresarial, con reglas de juego claras que permitan que el crecimiento empresarial vaya de la mano con el crecimiento en la inversión social, respetando siempre las normas ambientales, velando por la sostenibilidad de nuestro territorio en aras de la preservación de nuestro medio ambiente. El bienestar social compromete al gobierno municipal en la generación de políticas públicas que conduzcan a la integración de nuestro sector rural, a la dinámica económica de nuestra ciudad. Nuestro gobierno dimensiona claramente el potencial de nuestro territorio en términos de producción agrícola y por tanto creará una instancia administrativa que se encargue de velar por el bienestar de nuestro sector rural, garantizando la calidad de vida suficiente para la generación de excelentes producciones. El bienestar social es administrar el aparato estatal de manera que Soacha sea reconocida a nivel nacional como un destino turístico en bondad de su riqueza cultural, ancestral y gastronómica, dinamizando las economías de menor escala que obtendrían beneficios directos del fomento al turismo. Asimismo, en nuestra misión, es nuestra misión recuperar la confianza en la gestión y el valor de lo público. Seremos gestores de un buen gobierno. Manejaremos los recursos con transparencia, responsabilidad, ética y justicia, fundamentados en los principios de comunicación y rendición de cuentas permanentes de la gestión gubernamental. Haremos del proceso de contratación una herramienta pública participativa para que entre todos seamos garantes de las convocatorias, audiencias y licitaciones para que la adjudicación de los contratos sea con amplia participación ciudadana. El buen gobierno debe entender la dinámica de participación de las comunidades y debe ser garante de los espacios que permitan la participación en sus cuatro estadios: la participación social, la participación comunitaria, la participación política y la participación ciudadana. Todas ellas tejedoras de bienestar social para las comunidades. El bienestar social debe comprender una serie de políticas que le permitan al ciudadano acceder rápidamente al Estado. Será prioridad de nuestro gobierno fomentar una gestión pública orientada a la resolución de las necesidades del ciudadano, puesto que él es nuestra razón de existir. Es nuestro empeño trabajar con base en resultados, motivando la gestión pública de nuestra planta administrativa, atendiendo todos sus requerimientos para la eficiente realización de su gestión. Entenderemos que son ellos nuestros aliados en la consecución de todas y cada una de nuestras metas. Por tanto, avanzaremos hacia una gerencia pública de resultados que evalúe de manera estricta, pero que a su vez proporcione en el momento preciso las herramientas necesarias para el cumplimiento de la labor. El bienestar social exige de todos y cada uno de nosotros un esfuerzo económico, que se verá reflejado en la transformación del municipio. ¿Quiénes son los responsables de garantizar unas finanzas prósperas para el municipio? Tanto ustedes como nosotros. La diferencia de nuestro gobierno radica en que nosotros daremos el primer paso. Publicaremos todas y cada una de nuestras inversiones y construiremos los proyectos de gran magnitud de la mano de la ciudadanía, generando con ello una apropiación de los proyectos y una conciencia social acerca del cumplimiento de nuestras obligaciones y la importancia de los tributos de todos los ciudadanos, porque sin evasión ampliaremos la inversión. La ciudadanía en general exige de nosotros un compromiso total en torno al manejo de la información de la administración. Nuestro gobierno, en respuesta a ese mandato ciudadano, ejecutará las acciones pertinentes que permitan la comunicación directa de nuestra gestión, aprovechando las virtudes de la tecnología, generando lazos de confianza con las comunidades y garantizando espacios para la mediación ciudadana. Un verdadero bienestar social no puede permitir el crecimiento de flagelos como la delincuencia, el microtráfico y la sensación permanente de inseguridad con la que diariamente conviven nuestros ciudadanos. Nuestro gobierno está comprometido a abordar esta problemática con acciones de corto y largo plazo. Seremos gestores ante el gobierno nacional para incrementar el pie de fuerza y la infraestructura física de nuestra Policía Nacional, garantizando la construcción de calles fijos por común, la instalación e implementación del sistema de cámaras de seguridad de nuestro territorio y la cualificación de nuestro pie de fuerza actual, de modo que puedan responder a las crecientes demandas de nuestros ciudadanos. Asimismo, nuestro gobierno reconoce que existen profundas brechas sociales en nuestro territorio y se compromete a generar acciones contundentes que permitan reducirlas y de esta manera disminuir los índices de delincuencia simple que hoy nos azotan. Todos y cada una de nuestras acciones serán orientadas hacia ese fin. El bienestar social implica la construcción de una cultura ciudadana que permita la convivencia de todos nuestros ciudadanos en torno a los principios de tolerancia y construcción de paz en nuestro territorio. Implica también el conocimiento pleno de sus derechos y deberes y la capacidad de ejercerlos y exigirlos, rechazando de manera tajante cualquier tipo de abuso y discriminación en contra de la mujer. Bienestar social es contar con acceso a la justicia de manera rápida y oportuna, generando apropiación de los elementos que la administración municipal ofrece para tal fin. Es nuestro compromiso agilizar todos los procesos que tengan relación con la ciudadanía, fomentaremos la cultura del valor propio y estamos comprometidos a dejar atrás el miedo a denunciar cuando se cometa cualquier tipo de abuso. Bienestar social es tener un territorio libre de violencia, donde todos y cada uno de nosotros disfrutemos de un entorno sano que garantice la solución pacífica de conflictos, todos en aras de la construcción de una sana, de una Soacha más tolerante, con ambientes sanos para todos. Bienestar social es disminuir el tiempo empleado para conectarse con la capital de la República. Nuestro gobierno actuará de manera diligente para acelerar la entrada del sistema de transporte público Transmilenio, así como también la continuación de la avenida Ciudad de Cali. No podemos permitir seguir afectando la calidad de vida de nuestros ciudadanos con embotellamientos que parecen eternos y que impactan de manera negativa en el bienestar de cualquier persona. Bienestar social es generar un sistema de servicio público, de transporte de servicio público amigable con el ciudadano que garantice la prestación de un excelente servicio. Nuestro gobierno será el primer garante de la prestación del mismo, ayudando a concertar el sector transportador con la ciudadanía en términos de buen servicio. Bienestar social es garantizar el acceso a los servicios públicos a todas las comunidades del municipio sin distingo de su clase social. Emprenderemos un ambicioso plan que contempla la implementación del servicio de acueducto y alcantarillado con sus respectivas adecuaciones a la infraestructura vial en gran parte de la comuna 3, 4 y 6. Estamos comprometidos con esta meta, toda vez que se convierte en el paso primordial para la eliminación de las escandalosas brechas sociales existentes en nuestro municipio. El saneamiento básico se constituye de por sí en un derecho constitucional y nuestro gobierno está empecinado en garantizarlo. Bienestar social implica la construcción concertada de un ordenamiento territorial que cuente con la opinión y participación de todos los habitantes, sectores, agremiaciones y demás formas de organización. Un ordenamiento que responda a un crecimiento con planeación estratégica, que piense en la garantía de los derechos fundamentales, que genere espacios propios para el crecimiento económico del municipio y que permita generar herramientas contundentes para la protección y conservación del medio ambiente. Bienestar social es generar planes de aprovechamiento del espacio público para el desarrollo integral de nuestra ciudadanía, sin lastimar a las personas que allí desempeñan su actividad laboral. Es claro para nuestro gobierno que debe realizarse una mesa de concertación en donde los ganadores seamos todos, una mesa que dé definiciones al respecto del espacio público. No escatimaremos esfuerzos en generar nuevas zonas de esparcimiento que transformen la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Desde ya nos comprometemos a generar la red de ciclovías y la red de parques, de manera que contemos con escenarios propicios para el desarrollo familiar. Bienestar social es generar confianza con nuestros vecinos territoriales, entendiendo que somos todos hijos de la misma patria y que son la unidad y la asociación las únicas herramientas que nos permitirán un desarrollo económico equitativo en todas las regiones. Estamos plenamente comprometidos con acciones de gran magnitud que nos permitan liderar el proceso de integración para el desarrollo. En Cundinamarca, en bondad de nuestra estratégica ubicación y en función del desarrollo de nuestra ciudadanía, seremos entonces una ciudad consciente de nuestra autonomía y capaz de exigir nuestros derechos y completamente comprometida con el cumplimiento de nuestros deberes. Puedo asegurar que el bienestar social, entendido en su totalidad, es generar políticas programas y proyectos no discriminatorios, que promuevan libertades a partir de capacidades que a su vez le permitan a la ciudadanía ejercer derechos y cumplir obligaciones. En resumen, que les permita ser protagonistas de su propia autorregulación. Como habitante de Soacha, deseo lo mejor para este territorio. Mi gran anhelo es entregar todas mis capacidades humanas y profesionales para que todos tengamos el placer de disfrutar de una Soacha segura, una Soacha organizada, una Soacha educada, una Soacha productiva, una Soacha saludable y en suma tener una Soacha con oportunidades que brinde un verdadero bienestar social. Quiero para terminar dar a conocer algunos nombres de mujeres y hombres que iniciarán conmigo esta ardua pero satisfactoria tarea. Personas cuyas hojas de vida han sido debidamente estudiadas y que en su condición de profesionales o achuntos asegurarán el mejor de los resultados en estos próximos 4 años. Especialmente y para cada uno de ellos pido un fuerte aplauso. Nos acompañará la doctora Consuelo Sánchez. Será asesora del despacho con función de coordinación y articulación de todas las secretarías. Apenas son algunos nombres, estamos en el proceso para tomar la mejor de las decisiones. Yo quiero anticipar con ustedes 4 o 5 personas apenas. La doctora Consuelo González será nuestra secretaria de Desarrollo Social. El doctor Alfonso Bogotá será nuestro secretario de Hacienda. Natalia Andrea Sierra será nuestra secretaria de Salud. El licenciado Luis Eduardo Chávez Poveda será nuestro director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Debo hacer mención especial de que me hubiese encantado contar con la doctora Betty Zorro en su gabinete. Pero igual que yo, el ministro del Interior, el doctor Tomás Vargas Lleras, también la quiere a su lado. Y a partir de hoy será nuestra embajadora de Soacha en el Alto Gobierno Nacional. Agradezco muy sinceramente las palabras del senador Juan Lozano. He construido con él una gran amistad en todos estos años. Ha percibido de mí y de mi familia una condición humana que solo le apunta a generar beneficio a la gente, a la comunidad. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad enorme que me ha brindado. Y termino abrazándolos a todos y cada uno de ustedes en este feliz acto. Muchas gracias.